Moreno anuncia. Próximo arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Entre el 1% de la población que se queda con el 16,5% del ingreso nacional y los 10 millones de pobres diseminados en puntos clave del país, hay bastante más que una brecha. La desigualdad es un quiste sistémico que se ha plegado y replegado en la historia como las mareas, que tiene el gesto atávico de los pibes del norte o la cara sucia de los que esperan los camiones de madrugada en el SEAMSE. La desigualdad es la hija de la caída del muro, del fin de la historia, del síncope de las ideologías, del fundamentalismo del mercado, de la retirada del Estado, de la muerte de las alternativas, de los sueños rotos y esparcidos en el camino, como vidrios que rajan los pies de los que todavía se atreven. La desigualdad es la madre de la cesantía de la felicidad, del éxodo hacia las afueras del mundo al que fueron condenadas las multitudes que no calificaron para el adentro, de las enfermedades que resucitan como lázaros famélicos y se devoran los huesos de los pobres en la sobremesa somnolienta de los ricos. La desigualdad es la madre de todas las violencias. Entre 1950 y 1974, el promedio de participación de los trabajadores asalariados en la distribución de la riqueza era de una media del 44,5%, dice Gustavo Sierra en un informe publicado por Clarín. Eran los tiempos del 50 y del 50, 50-50, Moyano, ¿se acuerdan? Cuando los trabajadores disputaban la distribución de los ingresos en la calle y se iba gestando el huevo serpentario del genocidio que el poder económico utilizó como herramienta para imponer su modelo basado en la inequidad y el terror. Durante la dictadura, el nivel de participación cayó en picada en pocos años hasta el 22,5%. La crisis de 2001, con un protagonista que tuvo la habilidad de enancanarse en la dictadura y en dos gobiernos de estética democrática, alejó sin piedad a los trabajadores sobrevivientes de la participación en los ingresos nacionales. Un 20,9%. En 2006, recién apareció un repunte hasta el 25,07% y hoy siguen siendo apenas las obras lo que reciben desde banquete de los poderosos. El 50 y 50 ya es una antigua utopía de algún peronismo decapitada por el resto de los peronismos subsiguientes. El célebre pulpo que se recicla y renace cada vez que se lo mutila. Las 100 familias más ricas se quedan con 85 mil millones de dólares. Evaden los impuestos y transfieren sus capitales al exterior. Ricardo Echegaray, desde la AFIP, denunció en estos días los 3 mil millones de dólares no declarados en las cuentas del HSBC de Ginebra. Y una evasión de 61 mil 915 millones de pesos. La lista es obesa y con nombres de marquesina. Cablevisión, Edesur, Loma Negra, Bridas, Amalia Moedo, Alfredo Remers, Adolfo Grobocopatel, Raúl Moneta, Sebastián Eskenazi y 40 más en una nómina que seguramente adolece de incompletud. El resto de las familias argentinas y de los mortales argentinos no pueden evadir el IVA que pagan en la adquisición diaria del alimento, encarecido mes por mes, fabricante de pobreza profunda. Para 3 de cada 10, Ginebra no es otra cosa que la botella de hombros redondos en el bar. El precio de los commodities cimentó la recuperación económica de la última década. La Argentina, productora de alimentos para 400 millones de personas, creció con una continuidad histórica. Pero su prosperidad se basó en alimentar a los cerdos chinos con soja transgénica. La bonanza, sin embargo, no se tradujo en una recomposición de la participación en las riquezas. Los trabajadores registrados apenas levantaron 5 puntos, del 20,9 al 25,7, desde el último siniestro conducido por Domingo Cavallo. Más de 6 millones de niños mueren anualmente por causas evitables. Es decir, más de 6 millones de niños son asesinados anualmente por un plan sistemático que echa cólera, ébola, hambre, mares e incendios sobre la sobra, el descarte del mundo. A los niños se los lleva la desnutrición, el agua mala y la falta de instalaciones sanitarias. El hambre arrasa a 842 millones de personas. La producción de alimentos del mundo puede abastecer al doble de los hambrientos. 700 millones de personas no tienen acceso al agua potable y 1.000 millones hacen sus necesidades a cielo abierto. Solo en la Alumbrera, Catamarca, el proceso de extracción del oro por lixiviación con cianuro necesita de 300 millones de litros de agua potable por día. Dice Bernardo Klicksberg que en una investigación en la India, el 40% de desnutrición, probó hacer llegar sistemáticamente raciones de alimentos a niños desnutridos. Al compararlos con otros que no los recibieron, no encontraron diferencias. La razón fundamental es que el 50% de la población se ve obligada a hacer sus deposiciones a cielo abierto por la dramática carencia de instalaciones sanitarias. El nivel de contaminación produce infecciones bacterianas que dañan el sistema digestivo y no pueden metabolizar los alimentos. Oxfam Intermon presentó un mes atrás en Madrid un documento que revela el retroceso en la distribución de los ingresos en el planeta. La cantidad de millonarios en dólares pasó de 10 millones en 2009 a 13,7 millones en 2013. Las 85 personas más ricas del mundo tienen el mismo patrimonio que la mitad más pobre de la humanidad. Cualquiera de ellas necesitaría 3 vidas de 80 años para gastar, a razón de $1 millón por día, la totalidad de sus riquezas. Puerto Madero, San Isidro, Vicente López y el proyecto Costa del Plata, Avellaneda, Quilmes, delinean una franja costera del río con un nivel de vida nórdico. En cambio, la otra costa, la del Riachuelo al sur, que apila villas y asentamientos envenenados, arrastra un nivel de vida subsahariano. La desigualdad divide la tierra a hachazos. Desde la Villa 31 se ve el Sheraton y el edificio cilíndrico que lleva la marca Claro de Carlos Slim, el hombre más rico del mundo. Paradigmas. El informe de Oxfam documenta una obviedad. La desigualdad extrema aniquila la movilidad social. Quien nace pobre morirá pobre, y sus hijos y sus nietos heredarán su pobreza, como los hijos y los nietos de las 1.000 familias privilegiadas heredarán por los siglos la marca del privilegio sin el menor esfuerzo. América Latina, la región más desigual del planeta, no la más pobre, acumula 41 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Se cometen más crímenes que en Somalia y Haití. El fundamentalismo del mercado y la apropiación de las democracias por parte de los poderes de élite necesita la expulsión de gran parte de la población mundial que se expande, intenta alimentarse, ocupa territorios y llega en barcazas precarias a las costas de la Europa rica que los repele y los ahoga. Y que antes endeudó a sus países y los dominó con la soga de la usura por una insolvencia histórica y provocada. El capitalismo debe volverse el esclavo de la democracia y no lo contrario, dice el francés Thomas Piketty, analizando la desigualdad desde una tercera mirada que intenta superar al capitalismo inhumano, única alternativa desde el derrumbe del muro. Para Fray Beto, la desigualdad no es un problema económico, sino ético. En coincidencia con Piketty, desde un punto de vista estrictamente económico, no hay salida, hay soluciones políticas. Las cifras de crecimiento del PBI que algunos países enarbolan como victorias no significan más calidad de vida y de felicidad a su población. El ejemplo es brutal. Si el despalamiento de la Amazonia, pelada ahora en un 17% de su área total, aumenta, más si se introducirán allí el agronegocio y rebaños inmensos, lo que haría crecer el PBI, así como reducir el equilibrio ambiental y nuestra calidad de vida. La ONU tiene una unión para la conservación de la naturaleza, como tantas fachadas para suavizar la verdadera cara de las naciones que se unen. ¿Y para qué se unen? La degradación del medio ambiente puede atribuirse a menos del 30% de la población mundial. El 7% más rico, unos 500 millones, es responsable del 50% de las emisiones de dióxido de carbono, mientras que el 50% más pobre produce solo el 7% de las emisiones totales. El sufrimiento ambiental, como lo llama el sociólogo Javier Aullero, ha sido obviado durante décadas por las ciencias sociales. Hoy Oxfam cita a la ONU y queda clara la responsabilidad de los desastres ambientales en cada rincón del mundo. Pero además son los desechos sociales las víctimas de ese sufrimiento. Los pobres no respiran el mismo aire, no toman la misma agua, ni juegan en la misma tierra que los otros. Sus vidas transcurren en un espacio indiferenciado, sino en un ambiente, en un terreno usualmente contaminado que tiene consecuencias graves para su salud presente y para sus capacidades futuras. Desde los niños desnutridos de la India, que no pueden metabolizar alimentos por las infecciones digestivas, hasta los chicos de Inflamable y de la Villa 20, que consumen plomo en el aire, en la tierra y en el agua, hay una línea transversal que supera el hambre como problema y profundiza una escisión social que no vislumbra una confluencia, al menos en este ciclo de la historia. Fray Beto también acude a la ONU para concluir en que 6.000 millones de dólares para los niños del mundo permitirían que ellos accedan a la educación básica. Estados Unidos gasta en cosméticos 8.000 millones de dólares. El agua y la sanidad estarían a la mano del mundo con 9.000 millones. Europa gasta 15.000 millones en bebidas alcohólicas y más de 1 billón en armas y equipamiento para matar. En el mundo donde el fin de la historia parece ganar la partida y el neoliberalismo insiste en perimir el concepto de derecha e izquierda, Norberto Bobbio aparece como un náufrago en estas costas para definir aquello que no murió. Mientras la izquierda sostiene que la desigualdad es el resultado de una construcción social y es posible transformarla, la derecha la asume como un estado natural, inexorable y valorativo del esfuerzo individual. El problema de los hachazos que dividen al mundo en dos mundos, uno áureo, bañado en champán, y eructando placer y otro atribulado, cesanteado, desnudo y solo. Es ético, como quiere Fray Beto, como asegura Piketty, y un fracaso estruendoso de la condición humana. Esto que escribe Silvana Melo en Agencia de Noticias Pelota de Trapo, que se llama Madre de las Violencias, es lo que charlamos la semana pasada con Rulli. Aquello de la primacía ética. ¿Qué es lo que debe erigirse en cualquier instancia de negociación? No es político, es ético. O es cultural. En todo caso, hemos desandado el año, este de recorte, con notas que explicitan las desigualdades y las pobrezas y las violencias. Lo hicimos también detallando los crecimientos de barrios cerrados y la prepotencia de esos lugares para que el agua no los inunde y puedan sus caballos sortear los obstáculos cada fin de semana. En memoriazos y memorables encuentros hípicos. Lo de la villa inflamable o la villa a la que hace referencia Silvana Melo, nosotros también lo tenemos aquí, en este querido partido de Moreno, en este municipio golpeado por la desigualdad y las violencias, violencias y desigualdades pergeñadas por la dirigencia política, que siguen proponiendo hachazos y que no pueden salir de ese paradigma. Es donde se sienten cómodos, seguros y confortables. La madre de las violencias no es algo que se produce ahora. Vino gestándose en el tiempo. Y vale el artículo de Silvana Melo para que podamos reflexionar mínimamente de lo que es el crecimiento de un país. Lo oprobioso que resulta repetir, sin soplar, sin pensar, la cifra como si la cifra nos diera todo. Tasas chinas 6,5, 4,2, PBI. Ya no hablamos de riesgo país, hablamos de PBI, que es lo mismo que no hablar nada. Pero creernos íntimamente que estamos diciendo todo. Esto viene desde el fin de los tiempos o desde el origen de los mismos. En cualquier caso, lo que no se puede perder es la primacía ética, ni la ética. No puede tener valor económico o mercantil. Es un valor en sí mismo. No solamente está en la cabeza, debe estar en nuestros cuerpos. Arrancamos así la propuesta del día de hoy aquí, en Recorte Informativo. ¿Cómo no? Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando, para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado. Y escucho entonces, la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir.

a Silvia D'Angelo un cuadro político de la dirigencia de Mariano Hues, mucho más que ser la esposa de Mariano Hues, es una mujer con poder y con ejercicio del mismo. Señalaba de Río que se cierra un año en donde por lo menos 100 escuelas o cerca de 100 escuelas habrán recibido en promedio 80.000 pesos de subsidios. Lo primero que quiero charlar con Gabriel Castillo, que está en línea, un compañerazo, es en qué quedó o si quedó o si nunca estuvo la discusión en serio sobre el fondo de financiamiento educativo y esos 22 millones o 25 millones que ingresan al municipio. Digo, si estuvo la discusión, si quedó, si se proyecta, porque es dinero que lo administra el intendente y fue, diría, muy explícito, Wes, hace un par de años cuando aclaró que es un dinero que ingresa y se destina a la educación, pero la educación es un criterio mucho más amplio, puede ser arreglar una plaza, la educación en términos culturales, en términos deportivos, la educación. Que como entiendo yo el funcionamiento de la municipalidad, la educación son gastos corrientes. Entonces, esa es la primera cuestión para charlar con Gabriel y después vamos a analizar desde su función como docente y como militante la mala educación. Gabriel, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, a ver, en base a lo que estabas planteando vos, ¿no? Yo creo que acá hay un tema de fondo que tiene que ver con uno de los elementos discursivos centrales de el kirchnerismo en estos últimos años, obviamente espacio del que, por el momento, ¿no? Porque sabemos que es un gran saltimbanqui y Mariano Hues es parte. Parte del elemento discursivo utilizado por la lista celeste a nivel nacional, tanto por Cetera y por Suteba, que también son parte de este discurso y de este relato oficial, está el tema de que el gobierno, a partir de la ley de financiamiento educativo, está destinando más de 6 puntos del PBI en educación. Ahora bien, la cuestión de los números, hablar de los números, digamos, simplifica muchas veces, en mi opinión, las cuestiones de fondo. El tema no es cuántos recursos se utilicen, sino de qué manera se utilizan. Y vos lo planteabas claramente, ¿no? Este discurso de Mariano Hues, en el cual este fondo educativo, girado por Nación, es destinado, como decías vos bien, a un criterio de educación en un sentido más amplio que puede ir desde cualquier cuestión como la que estabas mencionando. O sea que concretamente, para decirlo en términos directos, pasa a ser caja del municipio para que la construcción política de Mariano Hues, con esa caja, digamos, se dedique a hacer política. Y estos recursos, obviamente, los que estamos todos los días en las escuelas, vemos que no llegan a las escuelas ni en infraestructura, ni en material didáctico, ni en otros elementos que serían claves para que este 6%, o más del 6% del PBI que se destina a educación, se vea realmente plasmado en una educación de mayor calidad. Recordemos también que esta cuestión de este fondo educativo que maneja el municipio sale a la luz públicamente cuando comenzó el año pasado, ya pasó, parece mentira, hace como pasa el tiempo, la movilización de la comunidad educativa de la secundaria básica 16, ubicada en Cascallares, que fue arrasada por el temporal de abril del año 2012 y que todavía no se ha reconstruido el edificio. Bueno, todos recordarán los oyentes de la radio el envío de aulas modulares podridas y de demás cuestiones, y que públicamente salta a la luz en ese momento esa disponibilidad de recursos que el municipio estaba retaseando concretamente. Ajá. Sí, creo que no sé. A ver, la conquista, lo pongamos en esos términos, si te parece, aunque sea un par de minutos. Sí. Esa conquista no se traduce en hechos fácticos. Es decir, si hay un fondo educativo de 22 millones que ingresaron al municipio en el año 2013, porque además ni siquiera un trabajo de exigencia a los concejales en rendición de cuentas de que sean claros y que busquen esa información. Lo que estoy diciendo es que más que una conquista, se espera que se entregue algo de esa conquista. Sí, sí, sí. Bueno. Y ese es un cambio muy, muy importante. Es muy importante. Porque no hace a la diferenciación de lo que es la clase trabajadora que lucha contra la patronal, sino que es una asociación de una parte de la clase trabajadora en sintonía con lo que pregona y pretende la patronal. Hay un cambio. A ver, claramente fue el papel que cumple Suteba en el marco del conflicto docente en este año, cuando realiza una movilización frente al municipio, básicamente para pedir que se ejecute parte de ese fondo, ¿sí? Y de hecho vemos que esa movilización sirvió, como hace muchas veces la conducción celeste de Suteba, para hacer que hace, ¿no? Y concretamente terminar pactando, de ser necesario, con el poder político de turno, en este caso con en el municipio con Mariano Huez, con Daniel Scioli a nivel provincial, precisamente para frenar, digamos, la movilización y la lucha. Yo marcaba el tema de la SB16, de la comunidad educativa de la SB16, porque creo yo ahí sí hay un elemento genuino de movilización de sectores populares, en los cuales concretamente toman la reivindicación en sus manos, independientemente de lo que esté organizado o no, sale a la calle a reclamar por esas reivindicaciones. Sí, sí, es correcto. Eso, al hoy, Gabriel, es sí. Son dos cajas de zapatos para ser benévolos, uh-huh. O son dos buzones de un servicio penitenciario, uh-huh. De los que vi hace no más de 2 meses. Así que también allí se pierde la fuerza, porque al no haber una respuesta clara, y en todo caso las dilaciones tienen que ver con los tiempos institucionales, se suma a los problemas que tienen esos sectores para la vida cotidiana. ¿No? Sí, por supuesto, pero a ver, hay que tener en cuenta lo siguiente en este sentido. Vos hace un rato mencionabas el tema de la mala educación. Yo siempre, cuando calificamos de bueno o malo, y esto lo hago a diario en la escuela, hay que precisar bueno o malo para quién y para qué. Concretamente, el paradigma educativo, la escuela a la que hemos asistido nosotros, que tenemos más de 40, sí. ha cambiado, digamos. La sociedad, digamos, si se quiere, organizada dentro del paradigma fordista, en un marco de estado de bienestar, uh-huh. Que colapsa finalmente hacia los 90 y que es especialmente arrasada por la oleada neoliberal, tuvo un paradigma educativo. Si era una escuela secundaria, si se quiere, que formaba para el mundo de trabajo, ya sea cuadros técnicos o ya sea cuadros contables administrativos. Y también formaba para que varios de esos cuadros, tanto técnicos que se incorporaran precisamente a la industria, o burocrático administrativo que se incorporaran a la administración estatal o a las partes contables de las empresas, tuviese la posibilidad de seguir carreras de grado que le permitieran posicionarse, digamos, en niveles de conducción. Esa fue la escuela secundaria que hicimos nosotros. Ahora bien, el paradigma neoliberal que plantea, digamos, podemos tomar a muchos autores de los años 90, ¿no? Pero, por mencionar algunos, Fukuyama y demás, sí. Plantean una sociedad postindustrial, o sea, una sociedad en la cual no hay industria, y en las cuales concretamente no hay trabajo. Entonces ahí cambia el paradigma de escuela. ¿Para qué queremos una escuela? La escuela básicamente a partir de los 90 se convierte, como decías vos recién, y las aulas son expresión de ese paradigma, en contenedoras de personas, de sujetos, niños, adolescentes, abandonados y dejados, tanto por el mercado como por el Estado, dejados de lado, en los cuales la escuela se iba a encargar de contener. Y acá está una de las grandes mentiras discursivas del kirchnerismo, uh-huh. Que, si se quiere, teniendo un falso ropaje de Estado benefactor, en la materia educativa no hizo más que profundizar y cristalizar el paradigma educativo menemista, básicamente a partir del discurso de la inclusión, en la cual se plantea un todos en la escuela, ¿sí? Obviamente yo estoy de acuerdo que todos tengan la posibilidad de escolarizarse, pero precisamente formando y cristalizando, como decía antes, esta separación entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Ciudadanos de primera para los cuales existe el mercado, ciudadanos de segunda para los cuales existe el Estado, que va a subsidiar desde la infancia a estos niños, luego a estos jóvenes, adolescentes, luego jóvenes, a partir de redistribuir la riqueza dentro de la misma clase trabajadora. Básicamente es lo que hace el ANSES. Restar recursos a la clase trabajadora ocupada para destinarlos a la clase trabajadora desocupada. Y en este sentido, digamos, el modelo de escuela que tenemos ahora es el modelo de escuela que necesitan estos sectores funcionales, a pesar del discurso a los grandes grupos financieros internacionales y a los grandes grupos y monopolios, tanto extranjeros como locales. El kirchnerismo no es más que eso. Quien quiere ver otra cosa, bueno, puede creérselo, ¿no? Está en su derecho. Pero, digamos, creemos que es función de los medios comunitarios, de los trabajadores de la educación verdaderamente comprometidos con la educación, denunciar esto. Uh-huh. Lo que estás diciendo es algo propio del sistema, es decir, que tiene episodios, tiene capítulos, uh-huh. Tiene épocas y etapas. Lo charlaba hace poco en una entrevista televisiva con Sergio Pasos, que es un hombre del peronismo, que fue uno de los creadores de, de Udogba, que estuvo ahí en Suteba también. Y me decía él que, bueno, se perdieron en algunas escuelas 80 días de clases y que eso termina favoreciendo a aquellos que van 180 días de clases. Yo le decía que, sí, tengo 43 años, fui a escuelas públicas y tampoco es que llegaban todos. Sí había, si querés vos, un mayor apego a la al aprendizaje y al conocimiento. Sí. Era además de disciplina. Nosotros veníamos dictadura militar. Uh-huh. Entonces, pero la educación como sistema de división de clase es real, es concreto. El punto es que hoy aparece un discurso que iría a contramano de esto y en realidad lo está cristalizando, como decías vos, y lo está profundizando. Sí, claramente. A ver, digo, esto que vos mencionabas y recién citabas a Paso, ¿no? Me quiero tomar el atrevimiento de recordar, digamos, que Paso como presidente del Consejo Escolar, como director de la Media 9 en su momento, y como responsable de infraestructura de la provincia de Buenos Aires, también es uno de los corresponsables de la catástrofe educativa de la provincia de Buenos Aires. Más allá de que ahora, como está en el Frente Renovador, tiene que salir a denunciar al kirchnerismo. Y además está decir que fue absolutamente funcional el dualdismo cuando se implementó a sangre y fuego la reforma educativa en la provincia de Buenos Aires. Pero, obviamente, un sistema educativo tiene que tener, volviendo a lo que estamos hablando, una funcionalidad con el sistema social dominante. Y convengamos que el kirchnerismo en este sentido no ha tocado de manera sustancial, no lo ha tocado, a pesar de que otro quiera creerse, que otros compañeros quieran creer otra cosa, las patas fundamentales de lo que fue el neoliberalismo en Argentina. Convengamos que una de las banderas discursivas del kirchnerismo, la recuperación de los ferrocarriles, ¿sí?, no fue más que salvarse del bochorno y del escándalo de lo que fue, por ejemplo, la masacre de Once, salvar a un socio, concretamente, como son los hermanos Sirigliano, ¿sí?, empresa la cual, por ejemplo, está por decretar la quiebra para no pagar las indemnizaciones a las víctimas. Uh-huh. Otro ejemplo más de esto, la estatización de YPF, otra de las banderas del kirchnerismo, estatización parcial del 51% del 33% de lo que era YPF, ¿sí? Esto creo que vale aclararlo siempre, para terminar pactando con multinacionales como son Chevron o como es Petronas, digamos que ayer estaban anunciando plan de inversión de Petronas de $550 millones en Vaca Muerta. O sea, vuelvo a repetir, una fraseología, si se quiere, pseudo-peronista, pseudo-progresista en algunos factores, pero básicamente garantizando, ¿sí?, los privilegios de los sectores dominantes y de los grandes grupos monopólicos internacionales y nacionales. Eso es el kirchnerismo y yo creo que, como decía antes, es fundamental plantearlo claramente y dar el debate con aquellos compañeros honestos que quieren creer otra cosa. ¿Y en el aula qué pudiste hacer este año? A ver, en el aula, ¿qué pude hacer este año? En esto que estamos charlando, por supuesto, sí, ¿no? Sí. A ver, uno hace muchas veces lo que puede hacer en un montón de aspectos. Pero básicamente, digamos, y yo creo que esto es fundamental, es, al menos lo digo a título personal, individual, esto no la pregunta, era hacia qué fue lo que hice yo. Sí. La presencia, estar, esto es central, preparar las clases todos los días, tratar de dar la mejor clase que uno puede llegar a dar ese día, y digamos también acompañar tanto a los estudiantes como a los compañeros, ¿sí?, trabajadores de la educación. Muchas veces, digamos, en todas las escuelas se nota esto, ausencia de personal por diversos motivos, justificados o no, pero el tema es estar en el día a día y estar en todo lo que uno puede estar. Dentro del aula y fuera del aula. Ahora, dentro del aula, insisto con esta idea, dar clase y tratar de dar la mejor clase que uno puede dar. Y si se quiere la devolución, o lo más importante de este trabajo, es la respuesta de los estudiantes. Es mentira, digamos, que los chicos quieran el facilismo, es mentira que los chicos, digamos, estén contentos cuando no tienen clase, y uno a fin de año se da cuenta cómo los compañeros estudiantes, digamos, devuelven la presencia de uno. Porque los chicos saben valorar cuando uno trata de dar clase y trata de dar la mejor clase posible. Digo, ¿no? Esto en relación a las cosas que de los medios también monopólicos se dijeron semanas atrás, digamos, con el caso mediático del profesor Porro. Y recuerdo haber escuchado a Feynman, no lo valoro como periodista, sino lo valoro casi como un género, si se quiere, humorístico bizarro, en el cual, digamos, utilizaban este hecho para atacar una vez más a los jóvenes y a los adolescentes, ¿sí? A partir de, bueno, los elementos discursivos que tienen estos sectores bien de derecha, y eso, digamos, es absolutamente falso. El que está todos los días en el aula sabe que eso es absolutamente falso, que los chicos quieren aprender, que valoran el conocimiento y que valoran también el esfuerzo de aquellos trabajadores de educación que día a día se lo proporcionamos. Apelando a tu sinceridad, sí, y a tu militancia, ¿no considerás que dentro del análisis que podemos hacer y que tenemos grandes coincidencias o grandes rasgos hay coincidencias, que la educación se ha convertido en una gran oportunidad como salida laboral más que búsqueda de nuevos horizontes? A ver, hay una cuestión que es concreta. El mercado no está en condiciones de garantizar en Argentina la incorporación de los millones de adolescentes que hoy están estudiando al mismo, ¿sí? Básicamente este paradigma acuñado durante el menemismo, digamos, un país de 40 millones de habitantes en los que sobran 10, sigue existiendo. Acá es donde talla el papel del kirchnerismo y su discurso de la inclusión, digamos, ¿no? Estado poquito, malo, y si es necesario, represivo para esos 10 millones de personas que quedan afuera. La cuestión es la siguiente: en un mercado laboral, digamos, que es incapaz de absorber, por utilizar términos que algunos consideran del pasado, a ese ejército, a ese gigantesco ejército industrial de reserva, concretamente, digamos, insisto con esta idea que decía al principio, ¿no? El resultado es el modelo educativo que tenemos. O sea, esta demanda de secundaria tiene que ver con que al haber una sobreoferta de fuerza de trabajo, el que demanda esa mercancía puede poner las condiciones que se le ocurran. Pero básicamente, digamos, la escuela secundaria en la actualidad no está preparando para el mercado laboral, porque básicamente ese mercado laboral precarizado, flexibilizado, tercerizado en muchos casos, vinculado más que nada al sector terciario, repito, no necesita esa formación de cuadros administrativos y técnicos que proporcionaba el sistema educativo en otro momento. ¿Y entonces qué está formando? ¿Qué está formando? Forma. Más que qué está formando, ¿para qué los está formando y hacia dónde irán ellos? ¿Para qué los está formando? A ver, concretamente los está formando, en muchos casos, para ser ciudadanos de segunda. ¿Sí? O sea, una escuela sin insumos, sin infraestructura, sin que no proporciona calidad educativa, que contiene antes que enseña, que subsidia la pobreza desde el nacimiento. Yo una vuelta charlando contigo recuerdo haber mencionado todos los planes que existen que abarcan, digamos, a la persona desde el nacimiento, sí, hasta su muerte, en la cual la condición es la escolaridad para poder recibir esas asignaciones, hace que el paradigma de escuela, como decía hace un rato, al haber variado la sociedad que genera ese paradigma educativo, forme lo que necesita formar. Entonces, ¿qué trata de formar la escuela? Trata de formar, en muchos casos, y lo logra, ¿sí?, a sectores potencialmente reclutables como clientela política para garantizar las maquinarias electorales que garantizan la permanencia en el poder de aquellos que en los últimos 30 años han estado siempre en el poder. Vos sos profe de historia, ¿no? Sí. Bueno, ayer escribí, es una frase, bueno, dentro de un texto, que a nivel global se avanza en una resignificación de la historia para olvidarnos o para hacernos olvidar de las grandes luchas y algunas victorias que se ha tenido desde la clase laburante, la clase trabajadora, y se ha hecho a una velocidad que a mí me ha impactado. Yo admito que el kirchnerismo ha sido sobradamente inteligente para alcanzar esto que estamos charlando ahora. Yo no subestimo esa fuerza, la analizo, y en la medida de lo posible, Gabriel, la combato. Es decir, más de lo posible a veces. Pero lo cierto es que se puede llegar, en poco tiempo, a que exista, por ejemplo, un movimiento campesino sin campesinos y que proponga la reforma agraria. Es decir, estamos llegando a eso. Si traslado eso a cualquier otra área, me voy a encontrar con un resultado más o menos parecido. Me puedo encontrar con docentes que no educan, pero escolarizan para lo que estamos charlando. Y me puedo encontrar con situaciones así, porque las categorías son distintas. Y me parece que nosotros, creo que en la entrevista anterior te lo dije, no llegamos a incorporar nuevas categorías. ¿Cómo resignificamos nosotros las luchas históricas? ¿Cómo las traemos de nuevo? E inclusive desde este programa de radio, ¿no? Hemos dejado eso. Hemos dejado de darle a la audiencia aquellos elementos que hicieron que las luchas fueran luchas, no fetiches. Y esto lo tenemos que admitir. Sí, sí. A ver, hay una cosa. Así como la educación es un terreno de disputa, sí, yo creo que ese escenario también de lo que es, por poner términos y para no inventar estos fetiches como decís vos, sí, ese escenario de la lucha de clases, también es la historia, ¿sí? como disciplina, claro, científica, como campo de conocimiento. Claro. Y estos intentos por apropiarse y resignificar tanto procesos históricos como procesos de lucha, como determinados personajes históricos, es algo que dentro de la historiografía ha estado siempre presente y obviamente no escapa en la actualidad, digamos. A ver, en los 90, cuando surgen, digamos, los nuevos paradigmas del neoliberalismo, sí, y yo lo había mencionado recién, Fukuyama plantea el tema del fin de la historia. El fin de la historia, claro. Sí. Era el fin de la historia y el fin de la ideología. Claro, claro, ¿no? Claro. Era claro. Eso el fin de la historia, sí, sí, el fin, sí, sí, de la ideología. ¿No? En el cual, digamos, el mundo ya al haber superado la gran contradicción dominante durante el siglo XIX y el siglo XX, que era entre socialismo y capitalismo, uh-huh, iba a marchar a una especie de inmovilidad, ¿sí?, en el que solamente se iba a ver sacudido por algunas luchas, digamos, de determinados sectores sociales o grupos minoritarios, ¿sí?, en las cuales, digamos, la sociedad iba a saber dar respuesta a partir de atender su demanda. Ese era el planteo, básicamente, de Fukuyama. Esto también se traslada en la historia. Recuerdo yo, siendo estudiante en los años 90, en la Universidad de Luján, el debate que va a haber en muchas cátedras entre lo que fue la construcción de lo que se denominó en ese momento microhistoria, sí, que se planteaba como, o planteaba la historia como un género literario que no podía dar respuestas globales y solamente podía explicar pequeñas coyunturas particulares tanto en lo temporal como en lo espacial, y se pusieron de moda los trabajos, digamos, o los estudios de casos minúsculos, ¿sí?, abandonando esta pretensión, si se quiere, global de la historia de explicar grandes procesos sociales. Obviamente, también, y esto en el campo intelectual de la izquierda, sacudida, si se quiere, por la caída del muro de Berlín y por el avance arrasador del neoliberalismo a nivel global, surgen intentos de una nueva reconceptualización de lo que fue las ideologías, digamos, si se quiere, históricas de la clase obrera, ¿sí?, tanto si se quiere el anarquismo como el marxismo. Y es ahí que empiezan a surgir nuevas categorías, como abandonar el término clase y hablar de sujetos sociales, se abandona categorías como la lucha y se las reemplaza por la categoría interpelar, claro, ¿sí? Toda una serie de una nueva fraseología que no ha sido más que ser funcional al mantenimiento del nuevo orden. Yo soy un convencido que muchos sectores autonomistas son los, si se quiere, ¿cómo llamarlos?, hijos en cierta medida directos de los grandes grupos neoliberales, ¿sí? Uh-huh. Yo ese debate, digamos, hasta lo he planteado con compañeros, a los cuales respeto, pero tengo diferencias ideológicas, que digo, eso es uno de los resultados que seguimos pagando hasta el día de hoy en los años 90, ¿sí? Y recordemos también que muchos sectores, si se quiere, indignados a partir del 2001, muchos movimientos sociales que utilizaron esta fraseología, muchos dirigentes piqueteros, hoy son parte integrante del kirchnerismo. Sí, claro. Esto también hay que recordarlo, ¿no? O sea, el kirchnerismo no es solo los varones del conurbano reconvertidos, en el caso de la provincia de Buenos Aires, como puede llegar a ser Mariano Hues, sino que también son un montón de sectores que se incorporan a la militancia a partir del 2001, ¿sí? Y que compran este discurso, y que, vuelvo a repetir, también le dan una barnizadita, si se quiere, muy tenue, muy suave, de progresismo al kirchnerismo. Así es, y para cerrar, es como una información que te doy a la audiencia también. Vos sabés que con el tema de la perlita y el pliego y el no tratamiento del pliego, uno de los grupos que más se acercó, y además había pretensión política desde aquí para que ingrese al juego, era el grupo Plaza. Uh-huh. Y no lo hizo solamente el sector histórico del peronismo, sino de organizaciones sociales que se convirtieron en partidos, que adhieren y que tienen representación. Decían que venga el grupo Plaza para generar competencia. Y esto hay que tener en cuenta. Son mucho más que señales. A ver, vuelvo a repetir, esto que estás planteando vos, que desconocía esta información, sí, no es contradictorio, no es contradictorio, no, con, claro, lo que estamos planteando en educación. A ver, no, claro, digo, insisto con esta idea que había dicho al principio, el tema no es cuánto se gaste, el tema es cómo se gasta en muchos casos. Y estos subsidios millonarios que se han dado para mejorar el transporte público, que han sido desviados por el Grupo Plaza, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, digo, recordando esta empresa que el Grupo Plaza tiene en el estado de la Florida, Red Coach, que es una empresa de ómnibus de alta gama, ¿sí? Era pagada por la clase trabajadora en su conjunto, que viajaba en condiciones deplorables. Esta utilización de recursos sin control también, repito, se manifiesta en el sistema educativo. A ver, yo estoy a favor de que se otorgue más del 6% del PBI a educación. Ahora, si ese 6% se utiliza en programas fines 2, yo no estoy de acuerdo. Si ese 6% se utiliza en planes como el Plan Mejoras, que en muchos casos, y acá en el distrito hay denuncias presentadas por compañeros trabajadores de la educación, esos recursos que manejan los directivos de la escuela son sustraídos por los directivos de la escuela, yo no estoy de acuerdo en ese, en la utilización de ese tipo de recursos. Entonces, obviamente, este manejo discrecional de caja, ¿sí?, se manifiesta en todos los aspectos de la vida política, transporte, educación, seguridad, y es absolutamente coherente con este modelo de Estado funcional a la estructura social predominante en Argentina en los últimos años. Gabriel, un gusto, che, y por ahí el año que viene, ¿quién te dice? Bueno. Hacemos campaña. Vamos a seguir organizando la lucha. Nos vemos, Rubén, un abrazo. Un abrazo grande. Ahí pasa un compañero, Gabriel Castillo. Y nosotros tenemos que ir a la tanda. De hora. Tenemos como una obligación nosotros, desde este programa, o desde el lugar en donde estemos. Desde un lugar. No el lugar, sino desde un lugar. Y es recuperar la historia. Ponerle el valor que esa historia ha tenido y que seguirá teniendo. Y que no puede ser arrebatada ni arrancada. Pueden hacer el máximo esfuerzo. O sea, aquello de la primacía moral o del valor ético nos conduce y nos convoca a nosotros a buscar hacer, si es en radio o en el lugar que sea, esos retazos de nuestra historia, porque no es la historia, es nuestra, la historia de nuestra clase. Y no es algo anacrónico, ni viejo, ni obsoleto, por el contrario, nos quieren hacer creer que es viejo, anacrónico y obsoleto. Porque en definitiva siempre tendrán miedo a que eso emerja, porque es la única fuerza constitutiva que puede hacer temblar los cimientos de esta mierda. Y es una fuerza que no es volátil, como decía en el principio, está en nuestros cuerpos. Es lo que producimos todos los días, es lo que hacemos todos los días. Sin esa fuerza no hay movimiento, no hay estructura, no hay modelo, no hay sistema. Esa será la lucha de siempre. Y es la que jamás tenemos que olvidar, nunca. Nunca ni un paso atrás, siempre mirando para adelante. La tanda de hora nos convoca, sí. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com. O búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra.

Hola, buenos días, Rubén. Bueno, hoy hay sesión, me dijeron 19 horas. Sí, exactamente, 19 horas, una extraordinaria, como recién decía, que tiene como tratamiento el tema de la fiscal y la tarifaria correspondiente al año 2015. Bueno, ¿qué tiene la fiscal tributaria y tarifaria? ¿Qué tiene pensando en 2015? ¿Qué proyecta ahí? A ver, sí, básicamente tiene tres o cuatro cosas. Primero, hay un aumento, un reacomodamiento de los valores de las tasas en una generalidad que anda en torno del 30%. Tiene alguna modificación mayor en algunos rubros específicos, como puede ser las tasas de seguridad y higiene, algún reacomodamiento en el valor de la tasa que viene con declaración de obra nueva. Ahí lo que básicamente se está trabajando es, el municipio está construyendo un valúo, comenzó ya un proceso de evaluación propia respecto de la situación fiscal, a fin de acomodar y hacer más justo de alguna manera el valor de las tasas que se cobra de acuerdo a la situación socioeconómica de los barrios, de las zonas, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese marco se están modificando, creciendo en porcentaje, los sectores más pudientes y dejando menor proceso de aumento, si queremos ponerle un nombre, en los barrios más carenciados o con más necesidades en el distrito. Bueno, ese reacomodamiento comienza un pequeño proceso con algunas tasas. Por ejemplo, todo el tema de la supervisión de industrias. Bueno, por ejemplo, te decía, en algunos casos de un desglose nuevo que se agrega a la tasa de seguridad e higiene que permite cobrar diferenciado a, por ejemplo, la erradicación de industrias que tenemos, a los emprendimientos grandes, emprendimientos comerciales, a los bingos, estas salas de juegos que hay, se diferencia el concepto de shopping, de ferias, de algún emprendimiento comercial de la economía social. Entonces eso permite cobrar diferenciado, digo, cobrar más correspondiente, un tanto más justo que lo que teníamos hasta ahora, ¿no? Uh-huh. ¿Es el 30% o llega al 35%? Ayer hice la consulta y me dijeron es un 35, vos me decís que es un 30. ¿Hay alguna tasa que crece por encima del 35 o del 30? Sí, algunas de estas, algunas tasas de visado, algunas, esta que te decía de respecto del tema de seguridad y higiene, están creciendo más. Lo que te decía, puede ser el 35, para intentar ser más exacto, si vos tenés el dato mejor que yo, puede serlo, es el promedio. En realidad, el promedio, sí, sí. Se actualizan algunas tasas que tenían mucho retraso, que son por lo general en el ingreso municipal, no grandes tasas de recaudación, es decir, no el grueso de la recaudación no pasa por estas, y por eso se ha venido dejando en los últimos tiempos como muy desactualizadas. Entonces alguna de ellas, algunos cobros de algunos trámites, algunos sellados, aumentan más en promedio que el resto, ¿no? Para ilustrar a la audiencia lo que estamos charlando con el concejal Carlos Benítez, voy a leer dos cifras que explica el cambio, si querés vos, el cambio de época, porque hay una fuerte apuesta de la intendencia, el gobierno al que vos integrás, de parques industriales, sobre todo son parques industriales con empresas de logística. Básicamente eso es lo que está teniendo hoy Moreno. No sé si la proyección es parques industriales con fábricas que generen fuentes de trabajo importantes, pero hoy son estructuras de logística. Para el próximo año la tasa por servicios generales tiene una proyección de 148 millones. Esto lo estoy sacando del presupuesto general de recursos que ustedes aprobaron. Y la tasa por servicios de inspección, en donde está la tasa por habilitaciones y permisos, tasa por seguridad y higiene, de control de espectáculos públicos, por ejemplo, está en 122 millones. Son las tasas más importantes que cobra un municipio, ¿no? Esta es la, me parece que esto expresa un poco lo que vos estabas señalando. Después está la tasa por servicios técnicos, tasas por servicios administrativos, tasas por derecho de publicidad y propaganda. Hay una serie de componentes que le permiten al municipio y a quien sea intendente en el 2015, Carlos, si es hueso o el que sea, tener esta estructura. No es más que esto, uno no puede ejercer una presión tributaria superior a la que están provocando, es decir, acá a nivel comunal y en provincia, en nación también. O sea, hay límites. Sí, sí. ¿No? Exacto. Después, otro elemento importante que por ahí no va a aparecer tan claro el cambio ahora, pero que sí, si uno mira la anterior fiscal, la del 2014, y lo sí. que sucedió hacia mitad de año pasado con todo el tema de country, barrio cerrado, clubes de campo, es que esa tuvieron, se modifica la evaluación, que es otro elemento, me parece importante de esta, la evaluación sobre la cual tributan esos impuestos de servicios generales, si quiere, sí. Que ya en el proceso del año fue subido al 300%. Por tanto, ahora, ahora, como es, sube en el promedio general, porque uh-huh. en realidad, previamente a esta fiscal, ya fueron valuados con una diferenciación, lo cual ha crecido mucho esa tasa respecto del costo. Lo que no se va a notar claramente en este escrito propiamente que recibimos, en este expediente, porque eso se dio ya en el proceso del 2014. Uh-huh. ¿La tasa de combustible está? Sí. ¿Está? Sí, sí, sí, sí, está. La tasa continúa creada, va a continuar hasta el momento que pueda ser aplicada o que o se acuerde en el conjunto con la provincia, con la nación, la aplicación, si lo fuere necesario, va con un decreto del Poder Ejecutivo suspendido, ¿no? Claro, hace poco lo escuché a Randazzo. No se va a aplicar, claro, no se va a aplicar. Claro, Randazzo dijo hace poco, es inconstitucional. Randazzo, Randazzo. ¿La tasa, como la tienen ustedes, tiene el nombre tasa vial municipal? ¿Es así? Sí. Tasa vial municipal. Sí, sí. Bueno, es el cálculo que se ha hecho desde, la gestión de, Mariano Hues para el año 2015, es de 6 millones de pesos, pero no se va a cobrar, me decís. Sí, sí, digo, es el cálculo porque se prevé la aplicación de la tasa. Lo que en concreto por ahora va a continuar es suspendida, pero de hecho hay distritos, unos cuantos distritos, sí. que la están aplicando. Sí, sí, claro, claro que sí, claro. Si la están aplicando. Digo, esa es una discusión, por sí. supuesto, que se tiene con la nación y la provincia en muchos casos respecto de la autonomía de los municipios, claro. y en otros casos es una discusión de tipo política, en el sentido de que eleva o no eleva el tema de los precios que generan luego la inflación, etcétera, etcétera. Los municipios, digo, sobre todo, todo lo de lo que llamamos la primera sección electoral, digo, en esa tasa nació en un acuerdo de municipios en el marco de ser luego nosotros como formamos parte de la fuerza política del Frente para la Victoria decidimos en su momento no aplicarla uh-huh. pero la tasa existe y de hecho va a quedar plasmada, va a estar suspendida, eso es lo que por lo menos hasta hoy tenemos como información, pero se acordó crearla, ¿no? Que son recordemos esas discusiones que van sí. y vienen entre los distintos niveles de Estado, ¿no? Sí, sí, sí, dentro del mismo partido, dentro del mismo claro, frente. Claro, hay que recordar, claro. Carlos, que esta tasa cuando fue concebida era para la reparación de calles. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Ese es el sentido de la tasa, que se pagaba en cada litro de combustible que... Sí, sí. se carga en cualquier estación de servicio del Partido de Moreno, combustible, digo, sí, nafta, gasoil o gas. Que de hecho no se puede afectar abiertamente, sino que era el compromiso de, porque en la fiscal nosotros no podemos afectar el gasto, pero sí estaba el compromiso y la finalidad de esa tasa era esa reparación. Uh-huh. ¿Hay alguna reparación, construcción? ¿Hay algún otro elemento que vos consideres desde tu interpretación política y administrativa, institucional, que estas ordenanzas, que son muy importantes, porque están grabando uh-huh. las ordenanzas, que muestre, a ver, lo que ustedes llaman profundización del año 2014 pensando 2015, hay algo que vos digas, aquí está, esto es lo que yo pensaba que tenía que estar y está? Lo que yo te decía y te marcaba como hecho importante, para mí es relevante. Digo que Moreno inicie un proceso de su mirada fiscal en el marco de una línea cada vez más clara de diferenciación donde los que más tienen más tributen, para mí no es menor. Digo, y en esta fiscal ese espíritu está presente. Uh-huh. Se va comenzando, de hecho, esto que se contaba explícitamente, es que iniciamos un proceso de evaluación propia justamente para hacer más justa esa esta cuestión tributaria del municipio. Bien, aquí y te agrego un elemento más que nosotros vamos a llevar al recinto para ser propuesto, sí, que es una modificación en la ordenanza fiscal, generando una tasa que ya existía en su momento en el distrito, que luego cuando está vinculada al tema del transporte y está vinculada al tema del transporte público de pasajeros, que cuando salió todo el tema de las verificaciones técnicas dejó de hacerse dejó de ser cobrada esa tasa, o pasó a ser cuasi irrisoria, porque la justificación de la necesidad de la inspección de los vehículos del transporte público de pasajeros en los distritos, concretamente en Moreno, sí, venía dado por la verificación técnica. Bueno, vamos a llevar una modificación que actualiza esa tasa, porque esa inspección va a ser realizada específicamente por el municipio, por el área correspondiente, que en su momento aplique el pliego de bases y condiciones que estamos trabajando, ¿no? Es decir, que la verificación técnica, para que te pueda entender, Carlos, la sí, verificación técnica la hará el municipio ahora, ¿sería así? No es la verificación técnica, sino que era una tasa, existe de hecho la tasa, sí, que es una tasa de inspección sobre el mantenimiento de vehículos, sí, en el distrito. Por eso había quedado soslayado por la verificación técnica. Bueno, se recupera nuevamente, se actualiza el valor de esa tasa, pasa de 120 pesos por vehículo a 5.000. ¿Y cómo lo cobran a eso ustedes? ¿Cómo lo cobra el municipio? Como la tasa de inspección. Digo, eso se, hoy, al día de hoy, esa tasa existe y se cobra. Estoy tratando de verlo a esto en la cancha, ¿no? Si es una, sí, como una tasa de inspección, ¿qué tienen que ir los colectivos? ¿La perlita tiene que llevar los colectivos? Todo el servicio comunal. Sí, sí, sí. Hoy el servicio comunal está por el pliego prorrogado, sí, bajo la empresa La Perlita. Por eso. Entonces, ¿qué sería? ¿Que la empresa tiene que llevar los colectivos y la municipalidad verifica? Eso es lo que quiero saber. O la municipalidad, en realidad, puede hacer un equipo particular. Hay que ver cómo será en su momento el organismo de aplicación. En este caso, hoy lo que tenemos es la Secretaría de Tránsito y Transporte, inspecciones técnicas de los vehículos respecto de la situación, respecto del pliego, respecto de las edades, de alguna manera, sí, claro, de los vehículos y sus situaciones mecánicas, de carrocería, etcétera. Bien, ¿sabés qué me parece importante? Porque esto me consta de que algunos hombres del Frente para la Victoria quieren establecer exigencias a la empresa de La Perlita, me consta, vos sos uno, me consta. ¿No? Y me parece que esto lleva a una extraordinaria discusión, que van a aparecer aquellos que hablen de doble imposición, ¿no? Sí. Acordate que sí, lo que va a aparecer, bueno, ustedes tienen, creo, las manos para aprobar esto, pero se va a hablar... Sí, por eso te decía, nosotros lo llevamos, esa es la idea, nosotros, sí, vamos a llevar esa propuesta... A ver qué pasa. Hoy al recinto. Por eso, pero la empresa puede alegar, Carlos, que es una doble imposición. ¿Por qué? Porque si nosotros llevamos los colectivos a la inspección técnica vehicular... Nos pagamos ahí y ahora tenemos que aguantarnos que venga el municipio. Y está bien. Y está bien que haga reclamo en donde quiera la empresa. Ahora, el municipio tiene la necesidad de saber qué unidades son las que están circulando. Y si a eso deriva en una recaudación, bienvenido sea, ¿no? Esa sería la lógica bien del sistema. Pero hay que hacer algo, mínimamente hay que intentar hacer algo. Esa misma lógica aplicada no podemos otra vez, en la fiscal nosotros no podemos afectar un fondo. Claro. Que es un fondo que ingresará a la generalidad del gasto municipal, pero sí tenemos claro que ese fondo va a ser destinado a la reparación de la reparación vial de Moreno. Bien. Sabemos que no es el fondo que que nuestro municipio necesita para cubrir todas las necesidades que tenemos. Es un fondo que va a aportar y va a tener ese destino respecto de la mejora en las condiciones de transitabilidad del territorio. En términos más concretos es, va a aportar a resolver lo que la empresa rompe cuando circula por nuestras calles. Esto lo llevan hoy al recinto. Los concejales, es algo hablado con el intendente, es una propuesta de algunos concejales. Lo anunció la semana pasada en la cena de los comerciantes. Lo dijo explícitamente, hay un acuerdo en este marco con el Poder Ejecutivo, sí. Ajá, bueno. Hoy a las 19 horas. Hoy a las 19 horas, sí, ahí estaremos y bueno, ahí se abrirá toda la discusión fiscal. Es una sesión que vienen los mayores contribuyentes, son 22 citados este año, con lo cual digo que a veces suena como anacrónica la sesión por la forma que tiene, sí, claro, por la poca participación, pero la verdad que es uno de los pocos momentos que la sociedad de alguna manera puede acceder a participar en una discusión común. Y son los mismos mayores contribuyentes de siempre. Así le, No necesariamente, no hay modificaciones, lo vimos claramente en el listado, de andar rondando el 50-60% la modificación de los actores que son nuevos, que hoy este año son. Ah, bueno, este año el plantel se modificó en un 50%. Bueno, ¿a dónde estás, Carlos? Una granja, la verdad está buena la nota, pues, un gallo, no sé, de fondo, pero... Estoy en una casa, sí, que tiene un hermoso gallinero en su fondo y nada, me corrí hacia el fondo justamente para poder no estar en el ruido de la calle. Pero es eso, nada, estamos ahí haciendo una vida campestre esta mañana. Qué buena, qué buen fondo. Bueno, gracias, Carlos. Gracias como siempre. Bueno, un abrazo para ustedes. Hasta luego. Bueno. De fondo cerró el tipo. No Benítez, el gallo. Bueno, te voy a leer algo y nos vamos a la tanda y después algo de música. Notas extensas necesarias. Son llamadas notas de profundidad, o intentan eso. Intentan eso. Yo aquí tengo el presupuesto de gastos por finalidad y función. Lo conseguí ayer. Ese cuando se camina se consigue, no siempre, pero a veces sí. Y lo que se votó hace una semana atrás, o un poco más, tiene parte de lo que hoy va a suceder. Es decir, esto que tengo aquí, que es lo que tuvieron los concejales, es un extracto de un extracto, ¿verdad? Es lo que se llama presupuesto. Un presupuesto puede elaborarse en la medida que existan cálculos de los recursos que van a ingresar. Los que peinan canas y algo más, recordarán que antes era la tasa alumbrado, barrido y limpieza. Esa tasa tiene el nombre de tasa de servicios generales. Contiene lo otro, digamos, lo anterior, debería contenerlo. Lo primero a señalar, y que no se discute, tal vez en algún momento recuperen la memoria, que una tasa deriva en una contraprestación. Esta es la diferencia con la carga impositiva. Uno va a comprar cualquier producto y está pagando el IVA. Es una imposición. No hay derecho a reclamo, si quieren ustedes. Con la tasa, me diría igual, pero lo que plantea la tasa es el concepto de lo no tributario y la contraprestación. Es decir, el municipio nos cobra a nosotros una tasa porque nos va a dar un servicio, que es el de alumbrado, barrido y limpieza. Lo de la limpieza, ¿para qué ahondar en detalles? Aunque después les voy a explicar que lo que encontré aquí no se ajusta a lo que yo les había contado a ustedes. No tenía esto. Entonces me puse a hacer cuentas y no me da la precisión de cuánto más le vamos a pagar a Consorcio El Trébol del año 2004 que va cerrando al año 2015. ¿Cuál es el salto que da? Pero la tasa principal, que es por servicios generales, está calculado que el año que viene el municipio recaude 148 millones de pesos. 148 millones 357 mil pesos. Esa es la cifra exacta. y baja considerablemente lo que es la proyección del municipio para percibir la misma tasa, pero de ejercicios anteriores. 28 millones de pesos. Es decir, tiene que notificar al municipio, a quienes son deudores de la tasa, que deben acogerse a un plan de cuotas, a un sistema de pago que los coloque al día. Son 28 millones de pesos. Eso nos da la cifra de 177 millones para el próximo año. La información que pude recabar ayer es que, en un sentido general, el aumento tributario para el 2015 es de un 35%. A ese 35% de aumento de tasas, la clase laburante debe sumar el aumento que representa aquella valuación impositiva de provincia. Estoy hablando del aumento del aumento. Y cuando digo esto, voy hacia lo que charlamos con Gabriel Castillo, que es docente, que es un compañero, es en qué momento la clase se da cuenta que es sumamente explotada y deja de percibir la mejoría que en realidad no tiene. Claro que después los números y las cuentas, lo matemático, el cierre de mes, las tarjetas y demás, si da algún remanente, alguna señal positiva, dice, estamos bien. ¿Quiénes tienen tarjetas? ¿O tienen cuentas? ¿Verdad? Los que están en blanco. Un concejal puede estar recibiendo, no de bolsillo, puede estar recibiendo en su recibo 28 mil pesos. Esa es la dieta, porque no es un es una dieta. Pero paga de impuesto a las ganancias 10 mil pesos. Son cifras realmente conmocionantes. Parte de lo que produce un trabajador lo absorbe el Estado, lo conquista el Estado, lo posee el Estado. Recuerda entonces esto para los que escuchan el programa, los que viven en Moreno, claro está, el año que viene va a encontrar en sus boletas, por la tasa, por servicios generales, alumbrado, barrio y limpieza, la vieja tasa, ¿sí?, un incremento que ronda el 35%. Y después está la tasa por servicios de inspecciones, que es lo que charlábamos recién con Carlos Benítez. Y esa tasa por servicios de inspecciones es tasa por habilitaciones y permisos. Son 8.353.000 pesos. Y la tasa por seguridad e higiene llega a 113 millones de pesos. 113.886.000 pesos. Lo que da, en esta tasa por servicios de inspecciones, 122 millones. Hay algo que, por lo menos en esto que tengo aquí en mis manos, que es el extracto del presupuesto, en números, en cifras, en porcentajes, es como una buena señal para el gobierno. En cuanto al presupuesto de más de 1.100 millones de pesos, son 1.144 millones de pesos, 1.144 millones de pesos, los que va a administrar Mariano Hues en el año 2015, el 40% de esos recursos son de origen municipal. El resto provincia y transferencias que hace el gobierno nacional. Si hago tiempo y Steffi me da una mano, como siempre, les voy a contar cuántos empleados tiene la municipalidad calculados para el año 2015. ¿Está? Que son datos del presupuesto. Y les voy a contar lo que encontré, por lo menos en dos apartados que no están señalizados, sino que uno tiene que cruzar los datos. Es un ejercicio muy, muy básico de qué es lo que se presupuesta para la recolección de residuos en el año 2015. Ahora tiempo de tanda y luego algo de música. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No.

Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, nos faltan un par de minutos para terminar el programa de hoy. Hemos decidido antes de realizar una nota, tratar de comentarles a ustedes, hacer el intento de que registren cifras. No es lo que más nos agrada, pero tal vez la cifra pueda ser representativa de aquello que usted no tiene, de lo que le falta. Siempre en Recorte tomamos un eje. Es más o menos como va saliendo y a veces está calculado. Que vaya por ahí, que transite libremente, pero que pueda al final del programa entregar una mínima conclusión que abra, no que cierre, que abra. El profe Gabriel Castillo decía, no es la cantidad sino el para qué o cómo. No es 6,5% de PBI destinado a la educación lo que se cuestiona. Es si con ese 6,5% destinado a la educación tenemos que tener un plan mejoras o un fines. Bueno, un presupuesto municipal tiene mucho que ver con esto. Demasiado que ver con esto. Y para que vean que tengo algo de registro respecto a lo que estoy buscando, cuando pasamos esta semana la nota realizada por Fernando Ochoa con Santucho, y le preguntó en mi compañero si en las mesas barriales o cuando se discutía presupuesto participativo no surgía allí por parte de los vecinos una crítica hacia el pésimo servicio de recolección de residuos, lo que respondió Jorge Santucho, funcionario público de la Municipalidad de Moreno, no es la cuestión esa, más o menos, sino que el servicio se preste. Creo que lo tienen presente ustedes. Bueno, es que se preste como dice que se da y por lo que se paga. ¿Qué es lo que no se le dice al vecino que debe apoderarse de esto? Porque se paga por algo que no recibe. Esto es, no importa si se hace o no se hace. El gobierno construyó esto, si se hace bien, regular o mal. Es que se paga porque se cree que el servicio es perfecto. Esto es afano, ¿está? Bueno. Nosotros hicimos un mínimo cálculo, muy pequeño, de lo que se presupone va a ocurrir en el 2015. Entonces, les contamos que el cuerpo colegiado, Consejo Deliberante y el Ejecutivo armaron un pliego, sobre todo los concejales de la oposición, armaron un pliego más o menos que pudiera adaptarse al sueño de un servicio perfecto, que no es, pero se paga como si fuera. Entonces, que durante 2015, la empresa, Consorcio Trébol, va a recolectar la basura domiciliaria en 4.331.153 cuadras. Esto no está en el presupuesto, esto lo hicimos nosotros. 4.331.153 cuadras. Por cada cuadra se va a pagar 47 pesos con 50. Después vendrá la redeterminación de precio, que eso está en el pliego y en el contrato. ¿Ok? Pero resulta ser que el Consejo Deliberante, cuando votó el pliego de bases y condiciones que le da fundamento al contrato, aclaró que una parte iba a ser municipal, la de Cuartel Quinto. Las otras dos zonas serían del Trébol. Son del Trébol. Y en esas dos zonas, esto no lo hizo la empresa ni lo hice yo. Lo hizo el poder político. En su mayoría, diría casi en forma absoluta. Porque en el momento que se produce esto del pliego estaba Carlos López sentado en la banca y no acompañó. Las dos zonas dan la cifra de 11.564 cuadras. Las dos zonas que tiene el Trébol. Por mes. Yo tengo que multiplicar eso por 317 días de servicio porque son 6 días a la semana. Estoy computando de que se va a cumplir a la perfección aquello por lo cual se paga y no se presta. pero nunca llego a 4.331.000 cuadras. No llego. Llego a 3.665.000 cuadras. Y tomo los datos que el Consejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo entregaron. Es decir, con sus datos, señores, no llego a 4.331.000 cuadras, que es lo que ustedes aprobaron para el presupuesto del año 2015. Es decir, hay 665.000 cuadras que no están. No están. Admitiendo que las cuadras están perfectas para que pase el camión. Si sienten que esta expresión es una falta de respeto, sepan entenderlo. Para alcanzar la dimensión de la grosería que esto representa. Esas 665.365 cuadras de más en dinero son 31 millones de pesos. 272.155. Por eso yo estoy esperando que me llame alguien para decirme, usted está loco. Usted es un irresponsable, usted es un desestabilizador. Hagan lo que... Pero me pueden llamar para decir que esto no es cierto. Eso sí, me lo tienen que explicar a mí, si quieren, en forma personal, pero mejor en forma pública. Porque ya no es para mí. Ustedes gobiernan para la mayoría o para todos. ¿Mm? O gobiernan para una minoría. Y dentro de la minoría está el trébol. 31 millones de pesos que no están justificados. Para el próximo año que ni siquiera empezó. Para este año, en donde el servicio nuevo, flamante, extraordinario, de la misma empresa, comenzó en el mes de julio. De julio. Y se le otorgó al mismo consorcio que durante 13 años expolió nuestros recursos. Se presupuestaron 170 millones de pesos para todo el año. Cuando le hice la nota a Leonardo Coppola antes de la sesión de presupuesto, él me da una cifra de 240 millones para la recolección de la basura, ¿no? Bueno, lo que hice a partir de lo que pude obtener de una fuente oficial, que es este extracto que tengo aquí en la mesa, que es lo que tuvieron los concejales para votar o desaprobar o no acompañar el presupuesto. Dice, presupuesto de gastos por finalidad y función. Recolección de residuos, barrido y limpieza. 260 millones de pesos. Ya estoy 20 millones de pesos más. ¿Qué me decían? Puede ser que en este monto esté lo que es el envío al SEAMSE. Antes se decía, que soy medio obsesivo con el tema del presupuesto, antes se decía recolección de residuos, barrido y limpieza, hace muchos años, o no tantos, decía empresa Trébol y abajo decía SEAMSE, depósito final, o disposición final, perdón. Son 260 millones de pesos. Puede ser que lo de SEAMSE esté abajo en el punto 3.9.9, que dice otros servicios urbanos, 49 millones de pesos. Pero después, en otra hojita, que es la de presupuesto de gastos por estructura programática, dice recolección de barridos, recolección de residuos, barrido y limpieza, 260. Y en esta de estructura programática dice recolección, barrido y eliminación de residuos, 257 millones. Esto no hace más que explicar que un presupuesto es un gran dibujo. Y después andá a saber qué se paga. El momento de saberlo, y ahí dependemos exclusivamente de los señores concejales y señoras concejales, es una rendición de cuentas. Allí los que van a buscar en los cajones las grandes imputaciones y los recursos transferidos del municipio para mantener un servicio público pueden darnos a nosotros las fotocopias o explicar ellos cómo se gastó la plata. Este es el primer punto. Lo segundo, la cantidad de empleados que tiene la municipalidad presupuestados para el próximo año Esta es la cifra, 4.428 empleados y empleadas. Ahora, podemos hacer un desglose. Muy rápido, voy a leer despacito para que tomen nota. El Poder Ejecutivo, el Departamento Ejecutivo, tiene como planta permanente, si no está en riesgo la fuente de trabajo, permanente, 2.226 empleados, trabajadores y trabajadoras. El Consejo Deliberante tiene 52 empleados de planta permanente. El IDUAR, que es el Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional, 81 empleados planta permanente. Y el IMDEL, que es el Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local, tiene 140. Estos dos organismos, creados en el año 2000 por Mariano Hues, fueron imaginados para que generen recursos propios. Bueno, nada de esto ocurrió. Son desprendimientos del municipio, pero que no pueden hacer lo propio en forma autónoma, sino que las remesas tienen que ir hacia estos institutos para que puedan funcionar. El que más dinero maneja es el IMDEL, que es el Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local. El total de laburantes de planta permanente es de 2.499. Y de planta temporaria, el total, son 1.929. 1.929. Esto es lo que lleva después a la discusión de los gremios. Es decir, queremos que pasen a planta permanente. Bueno, hay 1.929 personas que aparecen en el presupuesto que deberían pasar a planta permanente. Ahora, para pasar a planta permanente, el municipio tiene que crecer, porque se absorbe. Por absorber, después no hay presupuesto que alcance. Entonces, todo esto entra en terreno de negociación. Debo decir que en el presupuesto no aparecen los contratos de locación, ni las formas de precarización laboral o tercerización laboral. ¿Está? Tan solo estoy señalando que en el presupuesto del año 2015, el total de personal de planta permanente y temporaria es de 4.428 personas. ¿Sí? Mañana, si no se aburren tanto, les leo qué está presupuestado para cada secretaría, qué es lo que define la prioridad política de una administración. Es decir, cuánto se lleva a seguridad, cuánto se lleva a salud, cuánto se lleva a obras públicas, cada una de las secretarías. Incluso la secretaría que conduce el ex concejal Lombardi, también hay un presupuesto para la secretaría, no para él, aclaro. Un separador. Recorte informativo provoca. Ganas de seguir estando ahí en la calle junto a los compañeros, ganas de seguir peleándola desde abajo, desde el lugar de laburo, desde la misma. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, y lo último como información, es que hoy, yo no sé si en este momento, es probable que se esté dando a conocer la decisión del tribunal en lo criminal número 3 de Mercedes, sobre una causa que en el día de ayer me acercaron a esto que tengo aquí, que es la elevación que se hizo en su momento, efectuada por el fiscal Gabriel Alejandro Lorenzo, por la causa de el robo de combustible. Poco tarde, pero llega. ¿Sí? Y es una causa caratulada Paso, Oscar Juan y otros, sobre asociación ilícita y otros. Es asociación ilícita y peculado, ¿verdad? Hubo 3 jornadas de audiencia, de debate oral, en Mercedes. No concurrió quien era intendente en aquel momento, Andrés Arregui, tiene fueros. Y porque por ahí la justicia mercedina no evaluó como importante la declaración del ex intendente, hoy diputado nacional. Tampoco la señora Silvia D'Angelo como secretaria general de gobierno, ya que se especuló en algún momento, y es lo que se buscó por parte de la defensa de Oscar Payo en la figura del abogado Joaquín Nogueira, que concurrieran todos los funcionarios que están por encima de Oscar Payo, que estuvieron por encima de Oscar Payo. Entre ellos, el ex secretario de Seguridad, Diego Asís. ¿Qué es lo que intentó demostrar Lorenzo en la instrucción? Que había una asociación ilícita para sustraer el combustible que la municipalidad entrega a los móviles policiales para que estos funcionen. A través de el acuerdo que existe, que es histórico, entre la municipalidad y la firma Enfaco. Los móviles policiales cargan nafta en la estación de servicio Shell, aunque he visto que cargan en la ESO también, pero fundamentalmente en la Shell que está en España y Boulevard Evita. Allí cargan. Y lo que Lorenzo, en la elevación a la Cámara para pedir la prisión preventiva de Oscar Juan Paso, es que existía toda una funcionalidad ideada por Pasos para robar combustible y después venderlo en una estación de servicio de Merlo. Esto no quedó acreditado en las audiencias de debate oral. Se presentó el titular de esa empresa, de una estación de servicio en Merlo, y dijo que jamás había visto, tampoco va a decir que los vio, claro está, a los policías Agudo Diego Ricardo, Duarte José Gabriel y Ledesma Edgardo Martín. Estos policías de la bonaerense son los que aceptaron un juicio abreviado y fueron condenados. Claro, pero el juicio abreviado les permitió a los policías no quedar en cana. Eso sí, fueron exonerados de la fuerza. Tal vez mañana ya armen una agencia de seguridad. Es probable. Y el único que aceptó llegar a la instancia de juicio oral fue Oscar Payo, que estaba a cargo del área de logística, no de la policía, como se dice aquí en el expediente, sino a cargo de logística de la Municipalidad de Moreno, donde de allí salían las órdenes para que cada patrullero cargue combustible. Lo único que tengo para decir sobre esto, porque no lo he leído en profundidad, tengo dos deudas, pero una es más importante que esta. La primera es que leí el proyecto que presentó este grupo de asociados del transporte y vecinos y trabajadores de transporte, que lo que tengo entendido ayer ingresó por mesa de entradas del Consejo Deliberante para que sea tenido en cuenta al momento de evaluar el pliego de bases y condiciones de la perlita. Lo leí y mañana, si está el gringo acá, lo voy a comentar, porque tiene que ser de a dos la cosa. O sea, es muy aburrido. Pero está pensado para los laburantes y para los usuarios. Tenemos que dialogar sobre lo que establece la Organización Internacional del Trabajo y lo tenemos que hacer micrófono. ¿Ok? Y esto que tengo aquí en mis manos, que es el expediente de elevación de prisión preventiva, lo que dice es que se pudo establecer que móviles policiales que se encontraban radiados o no operativos, impedidos de circular y consecuentemente cargar combustible, eran autorizados para cargar combustible. Y esto tiene una actualización con lo que hizo el programa de Jorge Lanata, ¿no? Semanas atrás, cuando descubrió ese móvil muleto en Umbrales de la Merced y el otro en Granja de los Dos Cuñados. Lo que se desprendió y lo que pude consultar en la segunda jornada de debate oral, y me lo manifestó y estoy esperando que termine todo esto para hacer una entrevista con Joaquín Nogueira, es que uno de los móviles que apareció en ese programa de televisión también estaba en la causa. Es decir, que está no operativo hace años y sigue pasando como operativo. La Municipalidad de Moreno, que no controló, se presentó como particular damnificado. Y un abogado en representación de la Municipalidad de Moreno pidió 4 años de prisión para Oscar Payo, mientras que el Ministerio Público Fiscal, a través de la Fiscalía de Juicio, solicitó 3 años de prisión en suspenso y el doctor Nogueira pidió la absolución de su defendido. Tal vez mañana tengamos ya la información para contarles a ustedes cómo concluyó esta breve historia que se inicia en el año 2010 y que termina una causa judicial impulsada por el fiscal Gabriel Alejandro Lorenzo. Estefi, ¿nos vamos? Es tiempo. Es tiempo de partir. Hicimos recorte en el día de hoy. Estefi en la operación técnica puesta en el aire y producción. Cintia Medina en la producción general. Bernardo Tosi y Rubén Bustamante quien les habla. Tengan buena jornada. Hagan lo posible y necesario. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.